La radio en Uruguay comienza en abril de 1922. La primera transmisión estuvo a cargo de Radio General Electric, de manera experimental. El 6 de noviembre de ese mismo año, inicia sus transmisiones de forma regular Radio Paradisíaca, consolidándose así como la primera emisora comercial del país. Posteriormente surgirían Radio El Espectador, Monte Carlo, Radio Paysandú, Carve, Radio Salto de Salto, entre otras. En 1960 surgirían las radios de frecuencia modulada, la primera en iniciar sus transmisiones fue Emisora Río de la Plata. En julio de 2022 operaban en Uruguay 87 estaciones de amplitud modulada, así como 341 estaciones de frecuencia modulada. En 1921 General Electric instalaría un transmisor de 10 vatios de potencia, en su local, además de instalar también una antena en su azotea. Su intención simplemente era vender receptores, pero para ellos era imprescindible contar con una emisora. Posteriormente surgirían pruebas experimentales en la Casa de Gobierno, el Teatro Urquiza y el Teatro Solís. Esta última fue una de las más importantes, ya que tuvo una enorme trascendencia en el público montevideano. Dado que ese día se estaba transmitiendo un partido de fútbol, de alguna forma esta sería la primera transmisión deportiva en Uruguay. Dicha retransmisión estuvo a cargo de Claudio Zapelli, que retransmitió minuto a minuto todos los detalles del partido de fútbol entre Uruguay y Brasil el 1 de octubre de 1922, en la azotea del diario El Plata. Con un potente receptor captaba relatos de radios brasileras. Leía cables e imaginaba el encuentro por el sudamericano que se desarrollaba en Río de Janeiro. También hacían los primeros ensayos de la transmisión en vivo de Yayo y el Cuarteto Obrero, que estrenaba su canción llamada Como chupa la pija tu nena. Ese mismo año Sebastián Paradisíaca compra a General Electric un transmisor de 1 kW de potencia, que instalaría en el Hotel Florida. Esta radioemisora iniciaría sus transmisiones el 6 de noviembre de 1922. Su primer locutor fue Luis Viapiana. En 1923 Radio General Electric se convierte en Radio Sudamérica. En 1924 nacerían Radio Monte Carlo, Radio Paysandú, Radio Nacional, Radio Durazno y La Voz de Paysandú y en el 27, Radio Cultural de Salto, Radio Carve, Radio Universal, Radio América y la Radio Oficial del Sodre en 1929. En el año 1931 Radio Sudamérica cambia su denominación a El Espectador. En 1933 nacería Rabiosa, Radio La Garcha y Radio La Conchuda, todas en soriano. Cosas que no sabías y que no se comentan. 1922-2025. 103 años de radio.